de cada día. Sentarse a los pies de Cristo y decirle: Señor, hazme como Jesús, séllame, porque estamos en el tiempo del juicio. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.